5, 6, 7, 9, 3, grabando. A 18 minutos del sol. Por favor, señor director. Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros. A 18 minutos del sol. Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no? A 18 minutos del sol. ¡Viva la anarquía! Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí. A 18 minutos del sol. En el aire. Bueno, ya saben cuál es la premisa, dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango. Buenas, buenas y santas, mi nombre es Fernando de Trápaga y esto es A 18 Minutos del Sol. Como siempre quiero comenzar saludando a todos aquellos que escribieron en la semana, como por ejemplo Mariano de María, Walter Torreblanca, Javis, Luis, Rodo, Normi, Sergio Olagüe, José Duca, Charlie Brown, Rodrigo Gómez, Francisco Garrido, y a todos los que pertenecen al grupo Universo Spinetta, el grupo de Yahoo, que pueden suscribirse a través del www.a18minutosdelsol.blogspot.com, a donde también pueden bajar los programas ya emitidos o escucharlos directamente online. También tienen el mail, que es a18minutosdelsol@gmail.com, a donde pueden escribir como ya lo hicieron a quienes mencioné. Esto simplemente ha sido el comienzo. Atención, atención. Si ustedes me permiten. Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes. Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos. La La La, hermosa canción que da nombre al disco que Spinetta grabara con Páez en 1986. Y de este gran disco doble vamos a estar hablando hoy. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es que se inició esta relación? Por aquellos días, Rodolfo Páez tenía 23 años, acababa de editar su segundo disco, Giros. Venía de trabajar como compositor de Juan Carlos Baglietto y como tecladista de Charly García. Tocando con Spinetta, Fito cumplía el sueño de su infancia, grabar y compartir escenario con todos sus ídolos. Según el mismo Luis Alberto, el disco se realiza gracias a la insistencia del rosarino. Fito Páez había hecho una canción que especialmente compuso para Spinetta, se la mostró y así surgió la idea del disco. Ese tema al final lo editaron, pero quien lo cantó no fue el Flaco, sino Fito. Dejaste ver tu corazón es la primera canción que vamos a escuchar entonces en A 18 Minutos del Sol. Le dice que no. La luna se cae y ella escucha este vals. Escucha y no sabe. Un aire le dice que sí. Y que marche. Se fue un poco lejos mi amor. Se fue y no hubo viaje. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón de hueso. Cansado, cansado de este mundo. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón cerrado. Todo el mar, si hay dos que se aman, volver y volver a empezar, volver a tocarte, volver con alguna verdad. Solo así dejaste ver tu corazón de hueso. Cansado, cansado de este mundo. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón cerrado. Thank you. 18minutosdelsol.blogspot.com. Era muy difícil contener el ímpetu de Fito para la realización del disco. Gracias a su insistencia es que se hizo posible, ya que la grabadora ejercía serias presiones sobre él. Algunos le decían que haciendo La La La se le iba a atrasar su carrera como solista. Finalmente acopiaron tanto material que tuvieron que editar un disco doble que fue grabado en los estudios Ion entre agosto y octubre del 86. Y vamos a escuchar entonces cómo fueron esos primeros esbozos que después tomaron forma y se convirtieron en las hermosas canciones que hoy conocemos. Escuchemos entonces la metamorfosis de Instantáneas. Este se llama claro. Instantáneas de la calle. Veo una separación, un choque, una tendida, una universidad. Y yo sigo con vos, saber se hace difícil seguir anclado aquí. Yeah! montañas de la calle. Montañas de la calle. Montañas de la calle. www.a18minutosdelsol.blogspot.com